como canción del ayer. La vida te está llamando y se entristece la copla. El sol, ausencias, la madrugada, lleva tu parche como canción del ayer. Hacia la siesta te vas, buscando el patio de tu niñez, el sueño de un quebrachar. Te va diciendo de vuelta al pago, cantando al río. Hacia la siesta te va y aquí se queda el camino de perseguir las estrellas. Es que han de faltar sobre la noche la chacarera, guarda un repique de tu corazón legüero. La la ira ira ira. Zamba despertará de la distancia tu guitarra, por si llega la nostalgia. Hay en tu orilla una florcita que endulce el aire. Que zamba despertará santiagueño, señor, su sangre llora en la soledad y en la mitad del domingo, tras de su madre una caricia que arrulla el alma. Un santiagueño, señor. Se queda el camino de perseguir las estrellas. No pienses que han de faltar sobre la noche en la chacarera. Guarda un repito.